No la mareó las luces, el vento ni los brillos. La maleva fue siempre fiel al arrabal. Nacida entre las broncas, la mugre y los cuchillos, permaneció orillera bailando en el Pigal. Era una mina posta que hizo cancha de entrada. Con la pinta milonga alborotó a los giles que en vez de hacer de guapo, de fuerte las talladas, le mandaban regalos con esquelas sutiles y achacando niñitos y engrupiendo ranunes, marrocó hasta cansarse. Llegada a ventajera, se abrió de la camada de turros pulastrines y vivió tranquila del asfalto pa' afuera. No, no la mareó las luces, el vento ni los brillos. La maleva fue siempre fiel a su arrabal.